Radio Ubrique. Deportes. 6:15 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más, una semana más en la, aquí a la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada a tiempo de deportes, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de toda la actividad deportiva que nos dejaba el fin de semana. Especialmente nos vamos a centrar en el mundo del balompié, donde de nuevo comenzamos la semana con una buena noticia, y es que el Ubrique Unión Deportiva Senior se volvió a traer una victoria en un desplazamiento, esta vez desde Bornos, es donde conseguía la victoria. Derbi serrano entre Unión Deportiva Bornense, un campo siempre complicado porque la afición aprieta mucho, pero en esta ocasión el conjunto ubriqueño casi que tuvo controlado el partido de principio a fin. Dos goles de Ángel Román le dieron los tres puntos para que ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva vuelva una vez más a los puestos de ascenso, posición que perdió tras la jornada de descanso del pasado fin de semana. Vuelve a la tercera posición y ahora mismo se abre una puerta con muchas opciones para ocupar la segunda plaza, y es que este jueves se enfrenta un rival directo, la Unión Polideportiva El Puerto, pero ahora mismo el máximo rival que tiene el Ubrique Unión Deportiva y que lo antecede en la tabla, el Club Deportivo Guadiaro, le toca por fin ya una jornada de descanso. Ahora mismo tiene dos partidos más que el conjunto de Mario Casillas. Pues bien, descansa este fin de semana y tan solo están separados por dos puntos. Por lo tanto, una victoria una victoria lo lleva a esa, o lo llevará a esa segunda posición de la tabla, sumando su 17ª victoria, si se consiguiera o consiguiese. En este caso, pues sería una muy buena noticia que el conjunto ubriqueño, justo antes de una nueva jornada de descanso, porque todavía le queda otra, esté en esa segunda plaza, y a ser posible, pues que el no puntuar en esa jornada de descanso no le provoque, como con anterioridad, como había ocurrido por ejemplo la pasada semana, el perder posiciones de ascenso. Aunque no está la cosa fácil, porque ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva está dos puntos por encima de la zona que te sacaría del ascenso. Es decir, ahora mismo el Cañorrera, que es el equipo que marca esa zona, tiene 49 puntos. Eso sí, dos partidos más que el Ubrique Unión Deportiva, al igual que le ocurre al Guadiaro. Pero también tiene 49 el San Fernando B, que ocupa la cuarta posición y zona de ascenso. Ya a tres puntos tenemos a la Unión Polideportiva El Puerto. Tres puntos que se pueden convertir en seis, y casi que se pudiera descartar también un rival, o al menos tener un colchón de puntos sobre otro rival. Por lo que la cosa ya se concentraría en cuatro o cinco equipos. La Unión Polideportiva del Puerto está perdiendo jornada tras jornada muchas opciones de luchar por el ascenso, empatando, por ejemplo, como este fin de semana en casa ante el Ciudad de Chiclana, o ha perdido partidos, o ha empatado con equipos de la zona baja, y pues eso es lo que está permitiendo que uno de los equipos que parecía que lo tenía, que era el que mejor lo tenía para esta última recta final, pues ahora mismo se encuentre fuera de la zona de ascenso y con posibilidad, si pierde en Ubrique, de casi descartarse. Es muy aventurado decir esto porque todavía nos quedan 8 jornadas, le quedan al Ubrique Unión Deportiva todavía 7 partidos, 21 puntos en juego para la mayoría de los equipos, si no tenemos en cuenta pues que 7 de ellos tienen que descansar todavía. Y otra buena noticia, tenemos ya fecha para los 17 minutos que todavía se tienen que disputar del Ubrique Unión Deportiva Jerez Deportivo. Será el miércoles 30 de abril, 8:15 de la tarde, pero los aficionados no podrán presenciar ese encuentro porque será a puerta cerrada. Además de eso, también este fin de semana nos dejaba victoria del juvenil por 5-1, victoria del Ubrique Unión Deportiva Juvenil ante la Escuela de Fútbol Paquete, y la derrota del cadete, esta quizás la más dolorosa, porque el equipo de Paco Villa se estaba jugando buena parte de sus opciones de meterse en la liguilla de ascenso en esta penúltima jornada. Una victoria lo de hubiera dejado ya prácticamente metido en esa lucha, en esos puestos, pero cayó en un partido de tú a tú disputado en Jerez ante amigos de la Cruz Roja. El conjunto jerezano le gana pues también el gol a veras particular, porque la victoria fue por 4-2, y aunque están empatados a punto, ya decimos, tiene esa, o pueden estar empatados a punto, esa ventaja la va a tener el equipo de Jerez, por lo que ya nada va a cambiar esa segunda plaza, a no ser que Guadalcacín se la arrebatara, que es muy muy complicado esa segunda posición. Como decimos, pues será propiedad del equipo de amigos de la Cruz Roja. Incluso el Ubrique Unión Deportiva pierde la posibilidad de ser mejor tercero, todavía queda una jornada, pero a estas alturas ya decimos, porque esa tercera posición se la ha arrebatado el Guadalcacín, lo cual quiere decir que en lo que es el porcentaje de victorias, derrotas, goles, ahora mismo al Ubrique Unión Deportiva esa tercera plaza sí le hubiera dado la posibilidad de jugar la liguilla de ascenso, pero a Guadalcacín no, porque los números de Guadalcacín, a pesar de estar por encima del Ubrique Unión Deportiva, en comparación con los otros grupos, no son mejores que los de el equipo ubriqueño. Una cuestión un tanto complicada de entender, pero, como decimos, se puede dar esa situación peculiar de que al Guadalcacín no le sirva la tercera plaza para jugar liguilla de ascenso y al Ubrique sí. Por lo que se refiere al resto de la jornada, el equipo alevín vencía con goleada a la Marquesa, el Benjamín también conseguía vencer por goleada al Jerez Distrito Norte, y el Pre-Benjamín también vencía, pero hecha a domicilio, a la Escuela de Fútbol Paquete. Además de eso, también una buena noticia que nos ha dejado el fin de semana es la victoria del Cabu Senior. Primera victoria fuera de casa, eso ha ocurrido en la antepenúltima jornada, y era casi, bueno, jornada no, este partido corresponde a una jornada anterior, se aplazó en su día y se ha recuperado este fin de semana. Este fin de semana no había competición oficial en el provincial de baloncesto. Como decíamos, el Cabu consigue esa primera victoria fuera de casa ante el equipo de Club Baloncesto Sur Hoteles Zona Bahía, el equipo de San Roque. Victoria por 65-81. Es importante porque en el partido de la primera vuelta el conjunto de San Roque conseguiría, o consiguió en este caso, vencer al conjunto briqueño por 6 puntos arriba. Ahora en el Vascavera particular el Cabu mejora al conjunto de la Sur Hoteles Zona Bahía, que cuando dispute el mismo número de partidos que el Cabu que el conjunto de San Roque, dado que el Cabu tiene contabilizado un partido menos, habrá significado que el conjunto ubriqueño abandone esa undécima posición de la tabla y en detrimento para el conjunto de San Roque, que se quedaría con la última. Por lo tanto, dejaría de ser colista. Gracias a ese Vascaverás particular. Bueno, esperemos que el Hotel Zona Bahía no consiga ninguna victoria en las dos jornadas que le quedan. Tampoco lo va a tener nada fácil, porque la primera tendrá que descansar y la segunda le tocará con equipos de la zona alta. Por lo tanto, puede haber sido una victoria muy importante porque se quita, aunque bueno, no hubiera significado nada, pero al menos consiguen no quedarse en esa última posición de la tabla clasificatoria. Más cuestiones de las que queremos hablar de atletismo. Se corría este fin de semana, este sábado, el Trail Moros y Cristianos de Benamahoma, pero todavía no estamos a disposición de resultados oficiales, por lo que en cuantito nos lleguen, pues nosotros lo trasladaremos a nuestra audiencia. Y también estamos esperando resultados oficiales del triatlón cross, el duatlón cross, perdón, de Vejer de la Frontera, el primer cross ciudad, duatlón cross ciudad de Vejer, donde los hermanos Antonio y Miguel Santos Orihuela se hicieron con la victoria, con un tiempo de 1 hora 15 minutos. Categoría femenino, sería la sevillana Beatriz Escribano la que se llevaba la victoria. Es la primera prueba del circuito provincial de duatlón cross, el circuito provincial, el circuito de Diputación Provincial de Cádiz. De todas estas cosas vamos a hablar en unos instantes. Antes nos damos un paseo por publicidad y enseguida volvemos. BMW Movi Jerez,

tiene el ascenso a 6 puntos, pero como ya decimos, es un colchón todavía el que tiene que esperar el equipo jerezano para meterse en esa zona. Tiene que depender de los fallos de muchos rivales que parece que no se van a producir, al menos eso esperan. Pues bueno, en lo que se refiere ya a ese partido del que estamos hablando, que se disputaba en el Municipal Luis Vega de Borno, el Ubrique Unión Deportiva muy concentrado, muy concienciado con lo que había que hacer en el día de ayer, que no era otra cosa que ganar esos tres puntos. Venía además tras la jornada de descanso que le había sacado de esa zona de ascenso. Las primeras ocasiones fueron para el Ubrique Unión Deportiva. Ángel Román dispuso de una ocasión que la remató con una vaselina que se fue fuera y luego un tiro de Paco que tras una buena combinación también se marchaba lejos de la portería rival. Pero parece ser que este inicio fue un espejismo porque poco a poco el equipo se fue diluyendo, contagiándose quizás del juego más tosco del conjunto del bornense. Balones largos, pelotazo y poco más. De hecho, la única ocasión del bornense fue un tiro lejano de Davis, que fue, como decimos, lo más peligroso en toda la primera parte. Una primera parte que finalizaba con una ocasión de Montero, que nada más comenzar la segunda parte también pudo disponer de otra buena ocasión, y es que en esta segunda mitad, a los tres minutos, el colegiado pitó un penalti a favor del conjunto ubriqueño, un penalti cometido sobre Ángel Román. En esta ocasión lo lanzó Montero y nuevamente parece que no hay suerte para los equipos ubriqueños desde los 11 metros. Nuevamente erró una ocasión, un penalti errado que pudo haber desequilibrado el marcador, pero al poco tiempo fue Ángel Román el que terminaba por darle la ventaja a su equipo. Hablamos del minuto 55, adelantaba el Ubrique Unión Deportiva Ángel Román. A partir de ahí el Bornés se insistía pues con esos balones largos, esa poco peligro la verdad que presentó ayer al Ubrique Unión Deportiva, y aquí llegaba otra, digamos, anécdota del partido, podríamos decir, posible penalti en el área ubriqueña que el colegiado no aprecia. La grada pues comienza a protestar como es habitual en en cualquier campo de fútbol del mundo mundial, ¿no? El árbitro, que ante las protestas decide refugiarse en la caseta con sus dos liñeres, hasta a la espera de que llegue o haya presencia policial. Tarda unos 15-20 minutos, llega la policía, sale el árbitro, se reanuda el partido. Nada más reanudarse, Ángel Román pone el 0-2 en el marcador y se acabó aquí prácticamente el partido. Digamos que esto es una crónica en líneas generales de lo que dio de sí este encuentro, pero más vale que no los cuente alguien que estuvo allí presente, como es Paco Pérez, jugador del Ubrique Unión Deportiva. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Otra nueva victoria ante la Unión Deportiva Bornense, un partido que quizás se esperaba más complicado, pero que finalmente controlasteis casi de principio a fin, ¿no? Pues sí, la verdad que desde el primer minuto la ocasión la pusimos nosotros, el control del partido. Ellos apenas llegaron a nuestra portería. Quizás al descanso nos podíamos abrir con alguna ventaja, pero no fue así, porque fallamos ocasiones, tanto Ángel como Montero, como yo mismo. Pero bueno, se sacó el partido para adelante, que era importante, y nada, a seguir a ver el juego. Me comentan, Ángel, que en esa primera mitad, a pesar de del buen arranque con varias ocasiones para vosotros, que el equipo se diluyó, que quizás se contagió un poquillo por el juego del Bornense, y también me hablan mucho del calor. Pues la verdad es que sí. Ellos jugaban al pelotazo, no querían jugar al fútbol. Nosotros lo intentamos, pero la verdad es que tampoco hicimos nosotros el mejor partido. La verdad es que el equipo no tocó como otros partidos ha tocado. Pero bueno, ahí está el resultado, que es lo que importa, y a seguir para adelante. Al menos tranquilo por el hecho, digo el partido, por el hecho de que ellos apenas hicieron, pisaron el área del Ubrique Unión Deportiva un par de veces, quisieron trabajar a Benji poco más, ¿no? Sí, yo creo que también nosotros como que nos influenciamos por ellos, de su juego. Nosotros no hicimos el nuestro al ver que ellos tampoco llegaban a nuestra portería, que no nos creaban peligro, nosotros como diciendo que ya llegara nuestro gol. Entonces, eso creo yo que nos influyó. También el calor, que la verdad que allí no, eso era impresionante, la calor que hacía. Pero bueno, eso era para los dos equipos. Hablamos de esa primera mitad, ya en la segunda, mejor no pudo empezar con vosotros. Penalti a favor, los temibles, porque hay que hablar ya de temibles 11 metros. Yo sé que no le queréis dar más importancia ni obsesionaros con este hecho, pero otro penalti desaprovechado, ¿eh? Hombre, yo no le quiero dar tampoco importancia. Eso yo creo que es la suerte. El portero paró, Montero, la verdad, no se le puede decir nada porque hemos fallado todo. Yo mismo también fallé dos en un partido, eso... Yo creo que ya es mala suerte, Jesús. Concienciaros, quizás, no sé si es que hay brujas o algo por allí, porque es una situación rara, ¿no? Porque digamos que todos sois lanzadores de penalti, que contrastados, vamos, que no es la primera vez, pero claro, es una racha de estas curiosas que nadie se espera, tantos penaltis seguidos, y bueno... Sí, perdona. Esta vez al menos... se sacaron los tres puntos, cuando se fallan y no nos traemos los puntos cuando más duele, pero bueno, esta vez no ha sido así, nos hemos traído los tres puntos, que es lo importante. Eso es lo que te quería decir, que al menos no se ha echado en falta ese penalti. Otras veces. Nos ha echado en falta por otra cosa que podemos sacar como conclusión positiva de este partido, y es que parece que Ángel Román vuelve a ser el de la primera parte del campeonato. Ha estado algún tiempo tocado y no ha entrado, no estuvo hace unas cuantas jornadas entrando a la convocatoria, pero ahora parece ya que en esta recta final sí vais a poder contar con él, y es importante porque prácticamente es el único delantero centro nato que tenéis, ¿no? Pues la verdad que sí. Yo pienso que Ángel es un delantero de la liga, que gracias a él metemos muchos goles, aguanta muy bien la pelota de espalda, nos desahoga el equipo cuando tenemos que pegar un pelotazo, nos viene muy bien que esté así, a ver si sigue así en estos partidos y a por el pichichi. Oye, Paco, el partido estuvo parado unos 15-20 minutos por las protestas de aficionados, de un posible penalti. ¿Tú crees que fue para tanto? ¿Fue para el partido? ¿O digamos son protestas que entran dentro de la normalidad en esto del fútbol? Hombre, yo la verdad que no creo que fuese para tanto. Lo que pasa es que el árbitro yo creo que se asustó porque por los antecedentes que tiene el campo de Bono y eso, pero tampoco allí no hubo algunos insultos como es normal de las personas, pero tampoco fue nada del otro mundo, eso. Otra cuestión, ¿se retiró Mario con molestia? ¿Tiene algo de importancia? Pues no, hombre. Hoy a ver cómo estoy. Y a ver Ulises, que también desde aquí mandarle recuerdo a Ulises, que nos está ayudando mucho. Y sobre todo al comando Petaca, y decir que también vinieron unos aficionados de Chiclana, que me gustaría decirle, hombre, porque la verdad que el apoyo de la afición lo es todo ahora mismo. Bueno, este partido era muy importante para no salir de esa zona noble. Además, una semana más, algunos marcadores os han acompañado. Ahora mismo se colocáis en una muy buena situación y teniendo en cuenta todavía que el resto de equipos tienen más partidos que vosotros disputados, ¿no? Bueno, sí, la mayoría sí, pero nosotros, por ejemplo, el partido de Jerez no tenemos que contar con un partido menos. Eso es un plus, que si consiguiésemos un punto, pues mira, bueno, está... Pero nosotros partido a partido, y si ganamos todos los partidos ascendemos, eso es lo que nosotros tenemos. Depende. Que ver, no tenemos que ver lo que hace nadie. Está claro, ahora mismo depende de vosotros mismos. La primera parada la vais a tener este jueves ante Unión Polideportiva El Puerto, rival directo, y que quizás él se pueda estar también jugando sus últimos cartuchos porque viene de cosechar algunos resultados negativos. Se espera un partido en todo lo alto, ¿no? Pues sí. La verdad es que si nosotros le ganamos al Puerto, me parece que nos dejamos ya 5 o 6 puntos. A 6. A 6, Margo. La verdad, si ganamos, la verdad es que sería un paso muy importante. A ver si se llena el Barbadillo y la afición no apoya como la mayoría de los partidos. Y el aliciente de ponerse en segunda posición con una victoria también, ¿no? Bueno, sí, la verdad que como descansa Guadiaro, pues nos podemos poner segundo. Aunque nosotros después descansaríamos, pero yo creo que si nosotros ganamos al puerto, no salimos después de puestos de ascenso. Uh-huh. En esa jornada de descanso. Por cierto, ya, ¿cómo es este el Unión Polideportiva al puerto? Pues el partido allí fue muy cerradito, son todos muy fuertes, defienden bien, pero después yo tampoco le vi nada del otro mundo atacando. Lo que sí, defensivamente son muy buenos, lo que yo vi allí, lo que fue el partido allí, el portero uh-huh. también es bastante bueno, pero vamos, nosotros si hacemos nuestro juego y jugamos como venimos jugando, tenemos que sacar el partido para adelante. De hecho, en ese primer partido empataste a cero, creo recordar, ante los portugueses. Y otra cosa más, esto ya para la afición, porque hace casi ya un mes que no pisáis el Barbadillo en partido oficial, ¿no? Pues sí, hombre, después de lo que pasó, yo espero que vaya bastante gente al partido, que nos apoye como ha venido apoyándonos, y dedicarle la victoria a ellos. Hace casi un mes, pero vaya mes, porque además del último que se jugó en casa ante el Jerez, luego dos desplazamientos fuera ante dos rivales como es Cañorrera o Bornense, y traerse la victoria pues no es nada, desde luego nada fácil, sobre todo el de Cañorrera, que han dejado la cosa pues muy bien para estos últimos siete partidos que os quedan todavía por disputar. Una última cosa, como hemos comentado antes, Paco, ya hay fecha para el partido del Jerez, ¿no? Será el miércoles 30, puerta cerrada a las 8:15 en el Balbadillo. Aparte de esto, que se esperaba que se disputaran esos 17 minutos que quedaban, ¿ustedes esperaban una sanción más gorda? Hombre, es que yo pienso, no quiero entrar en tema de esto, pero yo pienso que tampoco hay que darle más importancia al tema, que tampoco fue para tanto. Yo creo que el Ubrique tuvo sus fallos, pero tampoco fue una cosa nada del otro mundo. Uh-huh. Que se ha quedado ahí, bueno, la verdad que no lo veo mal la sanción. Uh-huh. Equipo así que intentamos salir para adelante desde abajo y eso, tampoco creo yo que sea bueno para el deporte de los pueblos y eso, que te metan sanciones gordas y te cierren campo y demás. Uh-huh. Que se ceben cuando es una cosa que, como hemos comentado muchas veces, pues fue casi incontrolable. Y una última cosa, Paco, con respecto a esos 17 minutos que todavía os quedan ante el Jerez, ¿tú crees que se puede hacer algo? ¿Cómo se plantea uno una situación así? Un partido, hombre, como ese. Yo no sé cómo el entrenador lo planteará, pero que hay que darlo todo en los 17 minutos, intentar meter un gol, mínimo un gol. Si se saca un punto, pues es maravilloso el punto, la verdad. Porque nosotros ahora mismo no contamos con esos 17 minutos. Nosotros partido a partido y los 17 minutos, si cogemos un punto, pues bueno es. Y esperemos que el Jerez, que ya está ascendido, que ya ha terminado como campeón de liga, pues venga un poco más relajadito, ya casi con la chancla y el bañador, y bueno, y se le pueda arrancar al menos un empate, como tú dices. Paco, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por atendernos, la enhorabuena por la victoria y mucha suerte para el jueves. Volvemos a insistir que se adelanta el partido al Jueves Santo, 12 del mediodía, en el Barbadillo ante la Unión Polideportiva El Puerto, rival directo por el ascenso. Paco, muchas gracias. Venga, gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Como recalcaba Paco, unos 150 aficionados ubriqueños estuvieron apoyando al equipo en Bornos, en ese municipal Luis Vega de Bornos, donde ya lo comentamos a lo largo de esta temporada, pues se han dado una serie de incidentes de público siempre, incluso ese parón, esa suspensión momentánea del duelo entre el Bornense y el Ubrique Unión Deportiva, como bien nos ha contado Paco, pudo estar influenciada sin duda por los incidentes que ha habido antes. Y es que la semana anterior, o dos semanas anteriores, o el partido anterior en Borno, parece ser que hubo agresión verbal, no sabemos si física, al colegiado y a los liñeres y a sus auxiliares en este partido. De hecho, es el único equipo de la categoría al que le han quitado un punto por incidentes de público. Y fíjense ustedes que estamos hablando de una segunda provincial en la que se disputan partidos en algunos campos de fútbol que son para verlo. Pues ha tenido que ser a un equipo de la Sierra Albornense. El once que presentó en este caso Mario Casillas fue el siguiente: Benji la portería, Barra, Carlos, Juanda, Lola, Mario, Juanmi, Lean, Montero, Paco y Ángel Román. Los cambios: en el minuto 40 Dani Chávez entró por Mario, en el 60 Luis por Paco, en el 70 Mecha por Montero y en el 79 Miguel Domínguez Chaqueta por Ángel Román. La jornada además en esta segunda provincial nos dejaba estos marcadores: jornada 30, Nuevo Gazul 2012 1, Chiclana B 1, Jerez Balompié 2, Club Deportivo El Torno 2009 6, Cádiz 1812 2, Unión Puerto Realeña 3, Atlético Pastores 3, Unión Deportiva El Bosque 0, Unión Polideportiva El Puerto 1, Ciudad de Chiclana 1, Club Deportivo Caño Herrera 0, Club Deportivo Guadiaro 1 y Jerez Deportivo Fútbol Club 5, Juventud de Torrecera 0. Interesante sobre todo ese duelo entre el Caño Herrera y el Club Deportivo Guadiaro, dos equipos que estaban metidos en zona de ascenso, y finalmente la victoria se fue para el campo de Gibraltar, para el Club Deportivo Guadiaro, 0-1. Resultado que les sirve para confirmarse en esa segunda posición justo antes de la semana de descanso del Club Deportivo Guadiaro. El Caño Herrera, pues, que suma otra derrota más en su casa tras la del Ubrique Unión Deportiva, ahora viene la del Club Deportivo Guadiaro. Se le está yendo en casa quizá muchas de esas opciones de meterse en la zona de ascenso, porque dos rivales directos se han llevado seis puntos que podría tener ahora el Caño Herrera y tenerlo y estar como uno de los equipos de con ese colchón de puntos casi ya metido en primera provincial. Ahora mismo tanto Caño Herrera como Guadiaro tienen un partido más o dos partidos más que el Ubrique Unión Deportiva ha disputado, toda vez que contamos esos 17 minutos que nos comentaba Paco, que bueno, la verdad que tiene bastante razón, casi que no hay que contar con ello porque es una situación especial, no es un partido entero. Pero bueno, por ahora, al mismo número de puntos de partidos disputados, el Ubrique Unión Deportiva puede estar, como hemos dicho, por encima del Club Deportivo Guadiaro, aunque sea un puntito, y también por encima del el Club Deportivo Caño Herrera, aunque sea dos, pero ya decimos, al mismo número de partidos disputados. Todavía le quedaría por descansar tanto a estos dos equipos como al Ubrique Unión Deportiva una nueva jornada, cosa que por ejemplo ya ha hecho el San Fernando B, que está con 49 puntos, cuarto clasificado, está ahí como de tapado, pero que ahora mismo ya ha descansado todos los partidos que le quedaban por disputar. Bueno, vamos a ver cómo va esa clasificación de la segunda provincial. Jerez Deportivo, campeón y líder, con 76 puntos, 25 victorias, un empate y una derrota. Por cierto, que lograba este fin de semana su gol número 100. Ahora mismo eso es el número de goles que tiene a favor, cifra redonda, 100 goles. Segunda posición para el Club Deportivo Guadiaro, con 53 puntos. 51 puntos, perdón, el Ubrique Unión Deportiva. Y 49 el San Fernando Club Deportivo B. Con 49, estos cuatro equipos ya metidos en zona de ascenso, por lo tanto, a dos puntos, que es la distancia que tiene el Caño Herrera, está ahora mismo salir del ascenso para el Ubrique Unión Deportiva. 49 puntos. 48, Unión Polideportivo El Puerto. 43, Club Deportivo El Torno 2009. 41, ya alejado, pues 10 puntos, nada más y nada menos, del Ubrique Unión Deportiva Chiclana y el Ciudad de Chiclana. La Unión Deportiva Bornense se queda décima con 38 puntos. 38 puntos Unión Puerto Realeña, 29 Nuevo Gazul 2012, 27 Atlético Pastores, 24 Jerez Balompié, 23 Cádiz 1812, 20 puntos el Federico Mayo B, 17 puntos Unión Deportiva El Bosque y 14 puntos Juventud de Torrecera. La próxima jornada, pues ya hemos comentado, el único partido que se adelanta a los días de Semana Santa, al Jueves Santo, es el que va a enfrentar al Ubrique Unión Deportiva y a la Unión Polideportiva El Puerto. Será el sábado 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. El resto de la jornada nos deja estos choques, no va a haber duelos directos, entre equipos de la zona alta, sino que casi todos eran equipos de arriba frente a equipos de abajo. Por ejemplo, bueno, a excepción de este, si podemos considerarlo, pues al Novo Gazul, equipo de la zona alta, está en la zona media-baja más bien. Se enfrenta al Torno 2009, Torno 2009, Novo Gazul 2012. Unión Puerto Realeña, Jerez Balompié, San Fernando Atlético, San Fernando de Atlético Pastores, Federico Mayo, Unión Deportiva Bornense, Juventud de Torrecera, Club Deportivo Caño Herrera y Chiclana B, Jerez Deportivo Fútbol Club. También en la zona baja, la Unión Deportiva El Bosque, que caía este fin de semana ante el Atlético Pastores, se enfrenta a otro rival casi directo, como es el Cádiz 1812. Partido que se va a jugar el sábado en el Municipal Las Truchas del Bosque. Van a descansar el Ciudad de Chiclana, y el Guadiaro. Y como hemos antes hemos hablado de partidos entre equipos de la zona alta, Chiclana B se enfrenta al Jerez Deportivo. Jerez Deportivo, como que ya lo dejamos en primera provincial, tan solo esperando que el equipo jerezano, a excepción de esos 17 minutos que le quedan ante el Ubrique Unión Deportiva, pues el resto de rivales se siga, o el resto de choques se siga mostrando igual de eficiente, al menos ante esos equipos de la zona alta. Pues eso es lo que nos deja esa segunda provincial en su jornada número 30. Recuerden, este fin de semana la 31, pero ese partido del Ubrique Unión Deportiva ante la Unión Polideportiva El Puerto se adelanta a la jornada del jueves. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is charged. And in you I trust. And I feel no fear as I do as I must. Give up yourself unto the moment. The time is now. Vamos a seguir repasando la jornada en el resto de categorías. Lo que ocurre es que la mitad de los resultados pues todavía no hemos tenido referencia de ellos. En este caso, en esa categoría juvenil, en el grupo de la segunda provincial, sabemos el resultado del Ubrique Unión Deportiva y dos más. Por ejemplo, vamos a quedarnos con lo nuestro. 5-1 le endosó el equipo de Manuel Pérez Hinojo a la escuela de fútbol Paquete, con tres goles de Soto, otro de Dani Benítez. Por cierto, Dani Benítez conseguía también el gol número 100 para el Ubrique Unión Deportiva, y otro de Panadero. La escuela de fútbol Paquete, que bueno, presentó o planteó el partido como equipo, como tercer conjunto por la cola en la clasificación, planteó el partido pues a verlas venir. El equipo esperaba en el centro del campo y defendía atrás, intentando pues que el Ubrique Unión Deportiva no llegara, o llegara lo menos posible al área rival. En este caso le costó abrir la lata al Ubrique Unión Deportiva, pero a pesar de todo, al descanso ya vencía por 2-0. Ya en la segunda parte también bajó el físico de los jerezanos, y el Ubrique Unión Deportiva también ya empezó a ver más hueco y completó el marcador con ese 5-1. El gol del Paquete llegó de penalti, porque ellos apenas tuvieron opciones durante todo el encuentro. La única ocasión pues fue precisamente ese acercamiento al área, que terminó con penalti del Ubrique Unión Deportiva. Por cierto, vamos a ver eso, como decimos, fue el partido del equipo ubriqueño. El resto de la jornada nos dejaba estos marcadores: Olvera 6, Sporting de Jerez 1 y Pueblo Nuevo B 0, Jerez Deportivo 6. Prácticamente los tres resultados de los equipos que únicamente ya tienen algo en juego, o se están jugando algo en estas últimas jornadas. Os queda por saber el resultado del Jerez Distrito Norte San José Obrero B, Altillo Gedula Balompié, Nueva Jarilla Bornense y Arcos Torrecera. Pero eso sí, se jugaron dos partidos que corresponden a este próximo fin de semana, al 20 de abril, a este fin de semana de Semana Santa. Paquete de 4, Arcos B 2 y Sporting de Jerez 0, Pueblo Nuevo B 2. Bueno, en parte serán partidos que se han disputado con anterioridad y se ha aprovechado pues para eso, para que tengan esa semana entera de vacaciones y no haya que disputar partidos. Porque en principio, ya decimos, este fin de semana la categoría juvenil juega jornada. Y lo juega también el Ubrique Unión Deportiva en Bornos, ante la Unión Deportiva Bornense. Pero parece ser, no es seguro todavía, que el equipo bornense se ha retirado. El equipo de Bornos, Bornicho, se ha retirado. Al menos eso nos han comentado esta mañana, que no sabían a ciencia cierta si tendrían que disputar este partido, que en principio se jugaría el jueves. Pero hay rumores, por lo visto, de que el conjunto Bornicho se ha retirado. No obstante, estaremos a la espera de conocer, antes de que cortemos por las vacaciones, si ese partido se disputa o no, o si va a descansar el equipo juvenil como consecuencia de esa retirada del bornense. Bueno, dicho esto, la clasificación, ¿cómo va? Pues con Olvera en primera posición con 58 puntos, 54 tiene Ubrique Unión Deportiva en la segunda plaza, 53 el Jerez Deportivo Fútbol Club en esa tercera, 45 Nueva Jarilla, 39 San José Obrero, 39 Pueblo Nuevo B, 35 Arcos, 34 Bornense. Por cierto, también le han quitado 3 puntos por incidentes al conjunto de Bornense. 33 Jerez Industrial B, 33 Sporting de Jerez, 20 Gédula Balompié, 28 Torrecera, 25 Paquete, 8 puntos Jerez Distrito Norte y menos 3 puntos Altillo, que ya ha sido sancionado. No sabemos si por incomparecencia, por lo que haya sido. Desde luego, el partido de ayer, como decimos, no ha trascendido el resultado. No sabemos si fue precisamente por eso, pero vamos, es raro porque jugaban en casa. Bueno, menos 3 puntos, es más raro todavía. Eso es lo que nos deparó esta jornada, y parece ya que lo interesante va a estar entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Deportivo en esa lucha por la segunda posición. Los jerezanos que tendrán que esperar a que el equipo de Manolo Pérez Hinojo falle para aspirar a meterse en esa segunda plaza, que le daría derecho a ascender a esa primera provincial. Pues bueno, pues esperemos que no sea así y que la defienda, aunque sea de forma numantina, el equipo ubriqueño la segunda posición de la tabla clasificatoria. Bueno, vamos a quedarnos ya con la categoría cadete, que era quizás el otro partido más interesante del fin de semana, porque había mucho en juego, tanto como esa segunda posición de la tabla clasificatoria. Ahora mismo, o hasta la disputa de esa jornada, el Ubrique Unión Deportiva lo tenía 3 puntos. También hay que destacar que había jugado o tiene disputado un partido menos, y una victoria le dejaba esa segunda posición y el Golaveraj a su favor, empataba a punto Golaveraj a su favor. Pues no pudo ser. 4-2 fue el resultado final. Metieron por parte del Ubrique Unión Deportiva Juanma de penalti y Solano. Un partido, como hemos dicho, se jugaban mucho los dos equipos, fue bastante intenso, era de esperar, ellos fueron casi al límite del reglamento ya en su casa, y hubo mucho ambiente, mucha presión del público, que no aminaló para nada al cuadro ubriqueño, que estuvo a la altura, planteó un partido conscientes de que no podían tener ningún error e intentando poner la misma intensidad que sabían que le iban a poner los jugadores locales. El partido comenzó muy bien para el Ubrique Unión Deportiva, porque logró meter en su área al conjunto local. En el minuto 12 ya tuvo una ocasión clara, una mano a mano de Juanito que salió alta, y en el minuto 19 también otra ocasión de Juanma que se fue fuera, aunque la ocasión más clara le vino en ese minuto 27 cuando el colegiado del partido pitaba un penalti a favor, Pablo Quesada Morilla, que era el árbitro que dirigió este partido, pitaba un penalti a favor del Ubrique Unión Deportiva, un penalti que transformaba Juanma. No le duró mucho la alegría al equipo de Paco Villa, porque un error poco después, en el minuto 30, un error en defensa, un balón que del centro del campo se devolvió al portero con poca fuerza, el delantero andó listo, robó el balón y conseguía poner el empate en el marcador. Y luego también un despeje, otro fallo ahí en un despeje en el minuto 37 propiciaba que los jerezanos le dieran la vuelta al marcador y establecieran el 2-1. Así terminaba la primera mitad. En la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva puso toda la carne en el asador, con muchas llegadas al área local, pero con poca suerte, poca fortuna, poca efectividad, cosa que sí la tuvieron ellos, ya que a los 15 minutos de esta segunda parte, o sea, en el minuto 60, conseguían el 3-1. A partir de aquí, Villa intentó mover un poco al equipo, quitar un defensa para, en este caso, meter una baza ofensiva más. Pero, como decimos, a pesar de que el Ubrique Unión Deportiva estuvo atacando, no logró recortar la distancia y sí consiguió ampliarla al equipo rival, que prácticamente, digamos, todas las ocasiones de las que dispuso las aprovechó. Marcaría el 4-1 y luego llegaría el 4-2, pero poco más se pudo hacer ya y no se pudo traer la victoria. El equipo exhibió un buen nivel, pero, como decimos, cuando no se puede, no se puede. Fueron al menos más efectivos los equipos, el equipo jerezano, y por lo tanto fue el que puso más mordiente para llevarse la victoria. Este fin de semana descansa la categoría. Resultados del resto de la jornada: Gédula Balompié 1, San José Obrero 6, Guadalcacín 6, Sporting de Jerez 0. Este resultado es muy importante, ahora explicaremos por qué. La Jerezana 1, La Salle de Jerez 4 y Arcos 6, Atlético San José 1. Arcos líder, 73 puntos. 62 puntos para amigos de la Cruz Roja. Mantiene esa segunda plaza. Pero la tercera, que podía dar opción al mejor tercero de los distintos grupos, de los siete grupos que forman esta primera provincial cadete, a entrar a la Liguilla Ascenso, ya no lo ocupa el Ubrique Unión Deportiva, sino que ahora lo hace el conjunto de Guadalcacín. Guadalcacín se pone tercer clasificado con 57 puntos. 56 tiene el Ubrique Unión Deportiva, en cuarta posición, queda un punto por lo tanto de Guadalcacín. 47 distrito La Granja B, 44 el San José Obrero B, 42 Atlético San José, 30 Altillo, 26 La Salle de Jerez, 23 Veterano Jerez, 22 Divina Pastora B, 18 Gédula Balompié, 3 Sporting de Jerez y 3 La Jerezana. Who's that then? No, it's me. I'm Erin Colleen Margaret. I guess I'm Erin Colleen. Bueno, como decimos, la próxima jornada no habrá partido. No habrá partido este fin de semana, descansa la categoría, pero no descansa el Ubrique Unión Deportiva porque se enfrenta al San José Obrero el sábado a las 5 de la tarde en un partido amistoso. Resulta que, San José Obrero organiza para estos días partidos casi todos los días de la Semana Santa, y en este caso el partido en la categoría cadete lo va a jugar el Ubrique Unión Deportiva ante San José Obrero ese sábado a las 5 de la tarde. Quedaría pendiente tan solo una jornada, que sería entre el 26 y el 27 de abril, y al rival, el Veteranos de Jerez. No hubo partido en la categoría infantil, pero sí lo hubo en la categoría alevín. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva vencía 15-2 al equipo de la Marquesa. 6 goles de Miguel Rubiales, 3 de Javier García, 2 de José Corral, otro de la Torre, otro de Sergio Jiménez, en este caso 2 goles, y otro de José María Mena. El equipo de la Marquesa, que se presentó en Ubrique con tan solo 7 jugadores, a lo justo, un equipo de circunstancia, un equipo en cuadro, e incluso se decidió acortar el tiempo del partido. Recuerden que son 35 minutos cada parte, se redujo a 25. Partido con poca historia, con un dominio aplastante por parte del Ubrique Unión Deportiva, que se tradujo en ese marcador, y ya decimos, y eso que el partido contó con 20 minutos menos. La jornada nos dejaba además estos marcadores. Y Comesa Don Bosco 5, Flamenco Club de Fútbol 3, San Benito 3, Amigos de la Cruz Roja 9, Altillo 3, Marianista 5, Juventud Jerez Industrial 5, Nueva Jarilla 8, La Jerezana 7, La Salle de Jerez 0 y Zona Sur 7, Los Naranjos 3. Desconocemos el resultado del partido entre Distrito La Granja y Villamartín. Marianista líder con 79 puntos, 69 Amigos de la Cruz Roja, 63 el Ubrique Unión Deportiva, 58 Zona Sur, 56 La Jerezana, 52 Saltillo, 51 Icobesa Don Bosco, 50 Distrito La Granja, 37 Villamartín y Flamenco Club de Fútbol, 34 Nueva Jarilla y Los Naranjos, 25 Juventud Jerez Industrial, 13 San Benito, 10 La Salle de Jerez y 0 La Marquesa. Por cierto, que comentamos o adelantamos ya parte del contenido de nuestro programa, mañana vamos a tener algunos jugadores del Ubrique Unión Deportiva Levín para repasar lo que ha sido esta temporada. Ya solo le queda una jornada para cerrar la competición liguera que les va a llevar a Jerez para enfrentarse al Atlético Los Naranjos, pero será el próximo 26 de abril. Vámonos con la categoría Benjamín. Ubrique Unión Deportiva 19, Jerez Distrito Norte 0. El marcador lo dice todo. Goleadores: Francisco Yucia conseguía 6 goles, Víctor Jiménez 5, Álvaro Garcés 3, Alex Roldán 2, Antonio 2 y Álvaro Villalba 1. El equipo rival que solo llegó una vez al área ubriqueña y además fue penalti. Un penalti que paró el portero ubriqueño David. El Ubrique Unión Deportiva que contaba o tuvo algunas bajas para este encuentro, pero que los suplieron, los jugadores, los menos habituales, lo hicieron de forma maravillosa, como podemos observar por el marcador que se logró. Como resumen de este partido, pues más o menos nos decían que el partido prácticamente fue sacar de centro del campo, coger el balón el Ubrique Unión Deportiva y si no creaba una ocasión clara, era gol. Por lo tanto, con eso se dice todo. La jornada se completó con estos marcadores: San Benito 1, Amigos de la Cruz Roja 3, Icobesa 2, Marianista 5, Juventud Jerez Industrial 4, Nueva Jarilla 0 y La Jerezana 9, La Salle 2. Nos quedan pendientes también por conocer algunos marcadores. Marianista líder con 81 puntos, 78 el Ubrique Unión Deportiva, 64 Juventud Jerez Industrial, 59 Amigos de la Cruz Roja, 58 La Jerezana y Nueva Jarilla, 48 Icobesa, 44 Zona Sur, 43 San Benito, 32 Distrito La Granja, 28 Villamartín, 21 Club Deportivo Flamenco, 19 La Salle de Jerez, 17 Los Naranjos, 7 puntos La Marquesa, cierra la tabla precisamente el rival del Ubrique Unión Deportiva, el equipo del Jerez Distrito Norte. El próximo rival, el Atlético Los Naranjos. Categoría pre-Benjamín, paquete 2, Ubrique Unión Deportiva 7. Un gol de Adrián, 3 de Fran, otro de Adrián, otro de Alex García y otro de la defensa del paquete en propia meta. Al principio el Ubrique Unión Deportiva entró un poco desconcentrado al partido y lo terminó pagando porque se adelantó el paquete en el marcador, puso el 1-0. Pero a partir de ahí, el Ubrique Unión Deportiva parece que ya entró en el partido, logró empatar, y a partir de ahí, pues prácticamente un monólogo ofensivo del Ubrique Unión Deportiva, que logró dar la vuelta al marcador antes del descanso, 1-2. En la segunda mitad se siguió la misma línea y ya se completó el marcador hasta ese 2-7 final. La jornada nos dejaba estos marcadores además: La Marquesa 1, Nueva Jarilla 2, Atlético de Naranjo 0, Distrito La Granja 5, Flamenco 4, Federico Mayo 2, Arcos 8, Juventud Jerez Industrial 1, La Salle de Jerez 2, Marianista 4 y bueno, en este caso estoy repasando otro grupo distinto porque ya decía yo que no veía por aquí al equipo del Ubrique Unión Deportiva. es este otro grupo. Liberación 4, Jerez Alternativa 2, Sporting de Jerez 1, La Jerezana 8, Gédula Balompié 2, Pueblo Nuevo La Granja 4, Veterano Jerez 5, Florida 1 y Amigo de la Cruz Roja 2, San Benito 3. Veterano Jerez líder con 69 puntos, 61 La Jerezana, 60 Jerez Alternativa, 54 Ubrique Unión Deportiva, 53 Liberación, 49 Gédula Balompié, 47 Pueblo Nuevo La Granja, 23 Paquete, 23 también el San José Obrero, 20 Sporting de Jerez, 15 Zona Sur y Amigos de la Cruz Roja, 14 San Benito y 12 puntos Florida. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el San José Obrero. El Ubrique Unión Deportiva pues que tendrá la opción de defender esa cuarta posición. Recuerden que todos estos equipos, el pre-Benjamín, el Benjamín, el Alevín, el Infantil y el Cadete disputan la última jornada ese fin de semana del 26-27 de abril. Repasemos marcadores del fútbol modesto, grupo 10 de la tercera división senior. Este fin de semana el Arcos aprovechaba para recuperar un partido, bueno, en este caso se disputaba un partido adelantado de la jornada 34, que es la que se va a disputar este fin de semana, con tres partidos. Este fin de semana en principio no habría liga, pero bueno, el Arcos caía 3-1 ante el conjunto del Ceuta, mientras que el Cádiz lo hacía por 2-0 ante el Coria. El Arcos se mantiene decimosexta posición con 37 puntos, 5 puntos por encima del descenso, mientras que el Cádiz B baja hasta la undécima posición con 48 puntos, alejado ya en demasía de los puestos de ascenso que llegó a ocupar durante algún tramo de la temporada. Para este fin de semana se jugará el resto de la jornada 34, que son tres partidos: Betis B, Recreativo B, Jerez Deportivo Pozo Blanco y La Palma Lebrijana. En lo que se refiere a la primera andaluza, pues poco que decir, porque este fin de semana no hubo competición liguera. Se disputó el partido pendiente de la 19ª jornada, Aljaraque Guadalcacín, empate a 1. No habrá jornada hasta el 27 de abril, en el que, por un lado, el equipo de Puerto Real reciba al Gaida, mientras que el Tesorillo viaja hasta Guadalcacín. En la regional preferente, pues estos fueron los marcadores de los equipos de la Sierra: Atlético El Gastor 7, San Benito 1, Villamartín 1, Club Deportivo Gédula 2, Derby Serrano. El Villamartín ya que le importa poco, porque ya matemáticamente había conseguido ese ascenso a la primera división andaluza. Villamartín 58 puntos, 55 los Cortijillos, 53 Algeciras B, mientras que hay que bajar hasta la décima posición para ver al Gédula con 37 puntos y hasta la decimotercera para ver al Atlético El Gastor con 35. Este fin de semana no hay jornada, la siguiente, la última por cierto, de esta categoría, se enfrentará el Atlético El Gastor al Rivera y el Gédula al Tarifa, mientras que Villamartín viajará hasta los Cortijillos. Y en la primera provincial, el Puerto Serrano empató a 0 en casa ante el San Bernardo y también empató el Juventud de Prado del Rey ante el San José Obrero a 1. El otro equipo de la Sierra, el Espera, caía ante la Juventud Saluqueña por 1-0. El Juventud de Prado del Rey es séptimo con 41 puntos, octavo Puerto Serrano con el mismo número de puntos, 41, mientras que el Espera es un décimo con 33. La próxima jornada, que será el 27 de abril, no hay partido este fin de semana, va a medir al Puerto Serrano el Atlético Torrecera, mientras que el Espera se va a recibir la visita de otro equipo de la Sierra, del que queda en esta categoría, el Juventud de Prado de Rey. Recordemos que el conjunto del Cabu jugaba este fin de semana ante el Club Baloncesto Sur Hoteles Zona Bahía y conseguía la segunda victoria de la temporada, la primera a domicilio, por 65-81. Además le gana en el Basquiaverás. Lo único negativo quizás para las dos jornadas que quedan, para no tener que ocupar esa última posición de la tabla clasificatoria, sea que el Sur Hoteles Zona Bahía recibe al Club Baloncesto Camaleones en la última jornada, por lo tanto puede sumar el número de victorias con los chipioneros y por lo tanto sí ocuparía esa última plaza el Cabu. En caso de que perdiera en condiciones de igualdad, empate, victorias y derrotas, el Vascavera particular le vendría muy bien al Ubrique, al conjunto del Cabo, y por lo tanto abandonaría esa última posición. Pero habrá que estar a la espera de ello. Comentar que también se disputaba la sexta edición de la séptima edición de la carrera por montaña Sierra Elvira, puntuable para la Copa Andaluza de Carreras por Montaña, 29 kilómetros. Victoria para Iván Ortiz, 2:48:27, seguido de Daniel García, 2:52:33, y Antonio Jesús Valle, 2:59:54. Posición 143 y 144 para José Manuel Villarte y Juan de Dios Vilches Varo, que emplearon un tiempo de 4 horas 13 minutos 21 segundos. También los hermanos Santos Orihuela se hicieron con el primer Cross Duatlón Ciudad de Vejer, prueba puntuable para el circuito de Duatlón Cross de la Diputación Provincial de Cádiz y que tenía fines solidarios a beneficio de Cáritas de Medina Sidonia y Vejer. Participaron unos 200 duatletas y los hermanos Orihuela, los hermanos ubriqueños, emplearon un registro de 1 hora 15 minutos, seguido de José María Pérez. En fémina, victoria para la sevillana Beatriz Escribano, por delante de Esther Córdoba y Esther Castellón. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15 con otros temas de interés. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde. Radio Ubrique, tu radio. Desde Andalucía, canalflamencoradio.com. La hora en que soltaron Blanca.